Juana del Risco Martínez es de esas mujeres que ha dedicado la mayor parte de su vida a las tareas en la comunidad. Lo primerito que yo hice fue la alfabetización. Primer CDR que se fundó aquí en La Gloria lo fundé yo, lo organicé yo. La federación la organicé yo también, fundadora de las Marianas. Soy coordinadora de zona, secretaria del bloque de la federación, activista de los combatientes, fui fundadora de la Cruz Roja, que todavía soy de la Cruz Roja. Ligera, incansable en su andar pausado, aunque con 81 años de vida, asegura no descuidar ninguna de las responsabilidades asignadas en el barrio. Fundadora del Poder Popular, aquí están todos los organismos de masa, que a todas yo lo toco con la mano. Yo llevo 3 años de vanguardia nacional, seguido. Y yo cumplo con todas mis organizaciones. Y todo el mundo me responde. ¿Cómo trabaja Juana con los jóvenes? Siempre luchando con ellos. Y los jóvenes, si tú le llegas, ellos te responden. Eso de que dicen que la juventud está perdida, eso es mentira. La juventud lo que hay es que llegarle, para que ellos te respondan. Y muy entusiasta. ¿Los tiene insertados las tareas en las que usted participa? Sí, cómo no, todo. Lo mismo cuando le tengo la tarea de la guardia, que un trabajo voluntario, ellos sí responden. Una mujer. Juanita, como se le conoce en la comunidad La Gloria, donde nació, asegura que el mayor reto está en contribuir a la formación de las nuevas generaciones y la continuidad del legado de Fidel, a quien tuvo el privilegio de conocer. Yo fui al 6º Congreso de la Federación y tuvimos 3 días con Vilma, con Raúl. Lo tuve así abrazado y besado entre mis brazos. Y nos invitó a comer al laguito, que es del Palacio de las Convenciones. Fuimos a pie, pude abrazar al comandante. ¿Qué le diría usted a las nuevas generaciones de la necesidad que hay que darle continuidad a todo el legado de Fidel? Que sigan su ejemplo y que luchen por esto, que no nos dejen caer. La juventud, que es lo que tienen que echar para adelante y que sigan su ideal. ¿Y Juana va a seguir con todas las tareas que tiene con estos 81 años de vida? Bueno, mientras que yo pueda, que yo tenga mi conocimiento. Si no caminara, tengo una silla de ruedas que me empujaran, pero yo quiero morir con las botas puestas. Juana del Risco Martínez es una cubiteña orgullosa del tiempo que le ha tocado vivir. Una de las tantas agradecidas, fiel a la Revolución Cubana. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.